que quede claro. Si mañana me toca irme, contesto puesto a divertirme. Miguel, yo soy como el ángel de la muerte. Yo no le temo a morirme. Yo soy la inspiración de los veteranos. Aunque pierda siempre gano. Hijo, recuerde que lo que su país ha hecho. Que no se muera, que no quede en vano. Tirano, santo, no soy. Nunca busqué por estar donde estoy. Nunca he copiado, nunca he choqueado. Empecé humilde y así me he quedado. La regla en la calle siempre respetado. Con los adictos siempre bregado. A mis fanáticos no les fallas. El día yo muero, así que no se me contar. Respeto en lo claro, al que en lo claro por respeto murió, al que se levantó para buscarse el pan de cada día, todos los días así como yo, al que la liga mató, la montó, la mano en el fuego metió, y aunque la vida perdió, mere, un mensaje en la letra dejó. Yo maté, robé, fumé, vacilé, con mil mujeres me enredé, liriqué, los aplasté, siempre en la clara, la llevé, nunca me dejé, los cocoteé, usted sabe mi hermano cómo es que es, en la zanja me le amé, se la pillé al revés, y le demostré lo que es vivir en guerra, campear en valles de guerra, ver a mis hermanos morir en la guerra, cada cual es dueño y esclavo de su guerra, un día aprendí a caminar en la calle sin miedo, sin una perra, porque sé que todavía no me toca estar bajo tierra. Sobrenatural, fino, contra la piscina. ¡Tú, tú, Kena, que pao! Olvídate de todo eso, ella no es fácil, es un problema, llevar el sexo. Olvídate de eso, beso de eso, olvídate de eso, olvídate de eso. no se comporte. Pon la mano en el suelo y deja que el pelo se arrastre en el piso, vamos a hacerlo. Pon el booty en el cielo pa' que coja vuelo. Empezó el duelo, vamos a hacerlo. Eso sí, eso va a darle un son. Dale un son, dale un son. No estamos vacilando en la calle, tú sabes, andamos con los Transformers, Transformers. El dúo sobrenatural, esta otra marcha se apuntan los presidentes, doble A finales, los reyes del género. ¡Ja! Mamá, y ven acá, te conozco ya. No te desguille, loca, que yo sé lo que tú das. Mamá, y ven acá, te conozco ya. No te desguille, loca, que yo sé lo que tú das. Mi gato, buen gato, si no me mata te mato. Tan perro, tan sato, si no me mata te mato. Mi gato, buen gato, si no me mata te mato. Tan perro, tan sato, si no me mata te mato. Dale movimiento, exacto, levanta el suelo para que sienta el impacto. Llevo mucho tiempo y a ti me tienes esperando, dale. Que te pesque pa' o más, que te pesque pa' o más. Dale, vámonos a quemar. Nosotros somos el dúo sobrenatural. La ahí la F tú sabes. Entra al cuarto, sube el volumen al radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao, mátele caliente, cuando te miras al espejo dime cómo te sientes. El after party lo montamos en un motel. Pídeme lo que tú quieras, que lo consigo. No tienes que tener. solo somos tú y yo, man. Y ahí la tienes, tú sabes, tú sabes. Doble A y Nales. Estos son los presidentes del género. Sobrenatural. Yo, ja, los Jetsons, la A y la F, tú sabes, sobrenatural, hey yo. Mi gatita es calle, no viene un loco y se va en un viaje, que somos tal para calle. Porque tengo que decir sobrenatural. No puedo dejarte de amar, ya no puedo seguir así, solo, solo sin ti. Todavía recuerdo como tú me besabas, todavía recuerdo que en mi oído susurrabas, que yo era el hombre de tu vida, que conmigo te sentías protegida y querida. El recordarte tanto me ha quitado la paz. No sé si algún día estarás conmigo o si tú serás la protagonista de mi vida. No me despierto ser vivido, amado, mostrarte que vivo por ti. Siento rabia conmigo mismo, no sé si fueron mis celos o mi egoísmo. Pero el de pretender que cuando uno ama por primera vez, a veces yo sé al revés. Yo sigo aquí. Yo me acuerdo, tú me amabas, ya no es igual, todo se acabó, dímelo, dímelo. Recuerdo que tú y yo en mi cama, son momentos imposibles de olvidar. Oh. Sobrenatural, Alessi, Pito, Tomilo, y los presidentes. Yo, soy crazy, que tú, soy hetero, me rompiste el corazón, me hiciste infiel. It's my time now, you know. No te hagas tonta, lo hiciste ayer. La F, yo. Como tú lloraste, yo también lloré. Sobrenatural. Como me sufrirás, soy igual que tú. Soy igual que tú, soy igual que tú. Me rompiste el corazón, me hiciste infiel. No te hagas tonto, lo hiciste ayer. Como tú lloraste, yo también lloré. No me sufrirás, soy igual que yo, tú. Yo soy un hombre nuevo, se levanta. Ahora sí voy a dejar de las drogas de parto. Lo que nos toca fue que ya no lo reparto. Yo sé que ya lo vi un santo, pero F. Que bajo man, que la que hay, mucha guasa y se cae, se fue tu tiempo, lo siento hijo, que yo me iba a caer, ¿entendido? ¿Dónde está mi enemigo? Métale amigo, que yo me iba a caer, ¿entendido? ¿Quiénes son mis enemigos? Escapalo loco, véngase conmigo en toa, déjame anunciar la toa, dime ya. Gentlemen, welcome to the Pitbull's Gentlemen's Club. Coming to the main stage right about now. You got Alice A. You got Gato Melo. Don't forget, we got a VIP section right next to the DJ Poop. Mami, ten cuidado que si te agarras. Como, mami.